Manís Radio. Innovación, estrategias, creatividad, identificación, resultados, competitividad. No te pierdas el evento Diseño del Istmo el jueves 18 de agosto de 14:30 a 19 horas. Hotel Barceló. Conferencistas destacados en el campo de estrategia, diseño y ventaja competitiva. Profesionales, 300 quetzales. Estudiantes con carné, 200. Entradas a la venta en la Universidad del Istmo y el día del evento. Más información en el 2429-1473 o en el mail farc@unis.edu.gt. Universidad del Istmo. Saber para servir. Muy buenos días, esta es una nueva edición de Criteria. Tenemos visita en nuestra cabina. Ya llevamos desde hace 2 semanas volviendo a lanzar este programa y esperemos que lo escuchen con todo el agrado del mundo. Crunchies, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chiri? Buenos días. Ya aquí un día más en este martes 17 de agosto de 2010. Tenemos de invitados en la cabina de Unis Radio a los Jóvenes por Guatemala. Concretamente está con nosotros Juan Francisco Roldán y también está Karen Cancinos Molina, invitados de Jóvenes por Guatemala, que nos van a contar de sus proyectos. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Pues gracias, contentos de estar acá, gracias por la invitación y aquí para hablar con ustedes y con todos los que estén escuchando el programa. Gracias por haber venido. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo está? Muy bien, feliz de darnos a conocer en otro programa, ¿verdad? Gracias. No, ustedes ya son bien famosos y ahí con todos los mupis que tienen en las calles y con todo lo que han hecho, pues ya los conoce bastante gente. Ahí vamos de a poquito. Bueno, a ver si nos cuentan un poco qué es Jóvenes por Guatemala y por qué nace. Jóvenes por... Bueno, primero las damas. Dale un paso adelante. Jóvenes por Guatemala nace hace ya un par de años, en el 2008, con unos jóvenes universitarios de varias universidades. Estaba USAC, Landívar, UNIS también con Carmen, sí, y... nos juntamos para platicar un poco sobre los problemas que habían en ese entonces en Guatemala, ¿verdad? Entonces decidimos ver qué hacer, o sea, qué hacemos para cambiar de alguna forma al país, y empezamos a platicar, ¿verdad? Y encontramos varias problemáticas. Una de esas y la que consideramos más importante fue la violencia. Entonces de ahí parte una campaña que hicimos que se llama No Más Violencia, no sé si la han escuchado. Sí, sí, la vimos. Sí. La vieron de una manita. No Más Violencia, sí. Entonces decidimos lanzarla, ¿verdad? Pero obviamente Jóvenes por Guatemala, si se dan cuenta, ha hecho lo que ha hecho sin recursos, sin nada, solo con una estrategia y con acción. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo la lanzamos? Y a Pedro Cruz se le ocurrió en el partido, ¿cómo es? El clásico, ponerle una camisa de No Más Violencia a todos los jugadores. O sea, ya estabas unificando. Desde ahí empezamos a unificar, digamos, ¿verdad? Entonces, le pusimos la camisa a los dos jugadores, salieron a jugar. Obviamente, ya en el partido, pues, se la quitaron, pero creó mucha expectativa. Sí, que decían ya no más violencia en los dos equipos. Ajá, o sea, entonces, ¿por clásico, qué? Además. Sí, imagínate, entonces, ¿por qué eso? Y aparte pusimos una manta atrás del partido. Y todos los medios empezaron a decir, bueno, ¿y qué está pasando? Y eso, si ustedes quieren saber, vayan a la conferencia de prensa la otra semana en tal y tal lugar. Y llegaron todos los medios, absolutamente todos. Y ahí, desde ahí empezamos, por medio de la estrategia, a hacer nuestro trabajo. Lo curioso de esto es que todos ya éramos amigos, pues antes de empezar la asociación todos ya éramos amigos, y cuando nos reunimos empezamos a dar cuenta que éramos de distintas universidades y que realmente no había problema, ¿verdad? Y realmente Jóvenes por Guatemala surge en una plática el 12 de diciembre del 2007, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya lo oficializamos en 2008, en enero, pero realmente surge el Día de la Virgen de Guadalupe. Para nosotros es bastante especial eso, ¿verdad? Que creo que desde ahorita ya sí, pues, nos ha llevado ya un poquito. Es un detalle, ¿verdad? Importante, la verdad. Sí, fíjate, en una reunión, una cena ahí el 12 de diciembre, fue que logramos. Pero Jóvenes por Guatemala lo que busca, ¿verdad? Es la participación de todos los jóvenes, uh-huh. Buscar el liderazgo juvenil para que hagan propuestas que permitan dar soluciones a la problemática actual del país, ¿verdad? O sea, que se maneja mucha coyuntura, según lo que se está manejando en el país, tratar de buscar también proyectos. Aparte que ya tenemos proyectos estipulados, ¿verdad? Y digamos, antes de entrar a los proyectos, esta primera experiencia de haber lanzado lo No Da Más Violencia, ¿cómo lo hicieron para los fondos? Pues porque toda campaña pues necesita ¿O cómo fue? ¿Cómo pues fue como esto? Dijo Karen, pura creatividad, pura estrategia. Fíjate que nos abocamos a todos lados, a empresas, amigos y todo, y nos empezaron. Algunas personas nos donaron para los afiches, otros para los volantes, otros para un decálogo que hicimos. Aquí hay solo el diseño. El ministro de Gobernación. Fue. Ajá. También en esa, les colaboró Gobernación. También, sí. ¿Por qué colocamos el número 110 dentro de los afiches para que la gente llamara? Fue como conseguimos. Denunciando, siempre fue por medio de la acción, porque estos papelitos que los donó, eran unos decálogos que decían como los 10 mandamientos de una no más violencia, pero a través de la acción, ¿verdad? Entonces, como todo es por medio de la acción, dijimos, bueno, ¿y a cambio de qué? Ponga el número de 110 que es de denuncias. Entonces ese fue como el canje que se hizo, ¿verdad? Y hasta el día de hoy te podemos decir que no tenemos ningún sueldo, sino todos los jóvenes por Guatemala es a voluntariado. Y lo que nosotros sí tenemos el patrocinio es ponerle en el material, ¿verdad? Que vamos a gastar, hacemos un presupuesto, vamos a tocar puertas y de a poco la gente ha ido creyendo en nosotros, gracias a Dios, y así es como hemos logrado hacer las campañas. Qué buenísimo. ¿Cómo lograron que la gente creyera en ustedes? Porque a ver, al principio me imagino que y todavía hay dificultades, pues. Cada rato se encuentran dificultades. ¿Cómo hicieron para convencer? Quizás alguna anécdota o algo así. Uy, yo creo que principalmente trabajar muy duro y bueno, la gente ahí poco a poco creyó en nosotros. Dicen, bueno, estos patojos sí trabajan. Mira, yo no sé, yo te voy a dar un tip. Ah, que nosotros realmente nunca fuimos a pedir dinero. O sea, nosotros dijimos, miren, queremos el cambio de Guatemala. Están con nosotros, si quieren unir a estas acciones que queremos desarrollar. Y nunca dijimos, mire, necesitamos, no ser una cantidad estipulada, sino mire, necesitamos hacer este tipo de material. Si alguien nos quiere ayudar, y así es como nos motivaban, ¿verdad? Creo que si vos llegabas de una vez a pedir dinero o algo, la gente podía dudar de vos, ¿verdad? Creo que fue un tip que por ahí estaba. Y gracias a todos confiaron en nosotros y vieron que éramos honestos para trabajar. Que trabajaron con todo esto. Bueno, y hablemos un poco de los proyectos antes de irnos a una canción, pues, solo para que nos den una idea en general. ¿Sobre qué principios giran sus proyectos? Eso es decir, si querés, antes de hablar de los proyectos, tendríamos nosotros que tocar los tres ejes de acción que nosotros tenemos. A partir de los tres ejes de acción, ya nacen los proyectos. Los tres ejes de acción son educación en principios y valores. ¿Sí? Identidad nacional, darle mucho énfasis a eso, y el cambio climático, ¿verdad? La protección del medio ambiente. Y a partir de ahí ya nacen los demás proyectos. Pero me decís cómo estamos de tiempo. Estamos bien, solo nos vamos a ir con una canción y ya después pues seguimos con esta entrevista con Jóvenes por Guatemala. Acuérdense que estamos en nuestro programa Criteria. Seguimos adelante. I'm ready. Volvemos a un nuevo segmento de Criteria. En cabina con nosotros están los jóvenes por Guatemala. Entonces vamos a hablar un poco sobre los proyectos que ellos tienen, las iniciativas que ellos pues han lanzado a la sociedad. Primero que nada, ¿cuál podrían decir ustedes que es los proyectos más importantes que ustedes han logrado o han hecho? Pues mira, la verdad nosotros, gracias a Dios, hemos estado trabajando bastante. Y bueno, para decirte, la verdad, como te decía, sobre los ejes de acción, nosotros tenemos proyectos que ahorita también Karen me ayudará a ir desglosando, pero que se llaman Ideas que Valen, que está basado en educación en principios y valores y motivar a la población, ¿verdad? A los jóvenes a que participe. Luego está la protección del medio ambiente o cambio climático, por el cual se ha hecho algo que se llama École, que es en que en los colegios se lleva a jóvenes y todo a sembrar árboles, ¿verdad? Después también está el Fogarón Sin Fuego, que es la recolección de papel. Y en lugar de quemarlo, realmente se lleva, se vende, y ese dinero se utiliza para organizaciones que lo necesiten, ¿verdad? De niños, algo que sea en educación, algo que sea alguna guardería, algo, ¿verdad? Y después está la identidad nacional también, ¿verdad? Que lo que hacemos es que apoyar con ya un peso un poco más académico, ¿verdad? Con jóvenes universitarios se ven problemáticas. Por ejemplo, ahorita que participamos en la elección del fiscal general, ¿verdad? Que estuvimos bastante metidos. Y aparte, Jóvenes por Guatemala también ha tomado el liderazgo en Guatemala, en la participación de la creación de dos movimientos. Uno que se llama Jóvenes contra la Violencia y otro que se llama Yo Asumo. Esto es realmente... es junto con otras organizaciones de jóvenes en las cuales como lo que se quiere es llegar a más gente, entonces ahí sí nos unimos, porque o sea, lo no que solamente es Jóvenes por no Guatemala. Solo es Jóvenes Guatemala, realmente hemos tomado el liderazgo, hemos tomado el liderazgo, pero realmente participan otro tipo de organizaciones juveniles que también pues nos ayudamos entre todos para que esta campaña y se expanda aún más, ¿verdad? Dentro de Asumo, que es lo que está ahorita de moda. Sí, que es de lo que más se ve. Pues la verdad, la idea realmente, tanto de Jóvenes por Guatemala como el movimiento de Yo Asumo, es tratar de demostrar que el cambio pues está en uno mismo, ¿verdad? Que la responsabilidad de Guatemala no también recae en uno, ¿verdad? En cada acción que uno tiene. Entonces se divide pues en cinco puntos de acción, cinco valores principales, que es la puntualidad, la cortesía, la limpieza, el orden y la excelencia. Que ahora están lanzando más que todo la puntualidad, digamos. Por eso venimos media hora antes con Chisel. la puntualidad que a veces... Para dar el ejemplo. Para que dimos un buen ejemplo. Tiene, ¿verdad?, que prever mucho. Entonces, con el tráfico a veces. Pero sí, no, está bien. Yo llego cinco minutos antes, como muy decía. Bien, muy bien. O sea, aquí enfrente tenemos un UPI con la publicidad. Pues mira, pues basado en todo esto, también nosotros pues creemos que el cambio a Guatemala realmente es un proceso y que tenemos que hable de forma positiva. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. La responsabilidad es cumplir tanto con estos valores como con la honestidad, ¿verdad? Con cada uno de nosotros y luchar por Guatemala de forma positiva. Aparte, ahorita, pues, Bacana les va a hablar acerca del proyecto Ideas que Valen, ¿verdad? Que se hizo el año pasado, que incluso de la UNI son los ganadores. Sí, el proyecto Records. El proyecto Records. Sí. Pero bueno, que ella nos cuente de esto, de Ideas que Valen. Ahí, por cierto, pueden ver el video en UNIS Radio, en nuestra página de Facebook de UNIS Radio. Ahí está el video de la entrevista que les hicieron en un programa, pero bueno. En Canal Antigua. En Canal Antigua, sí. Sí, bueno, en mi comisión, que es la educación con principios y valores, se dan igualmente, ¿verdad?, espacios abiertos, y uno de ellos es Ideas que Valen, que buscó la recepción de proyectos para fomentar los valores en jóvenes, es decir, jóvenes incentivando a jóvenes, incentivando a jóvenes, ¿verdad? Es una cadena, está Jóvenes por Guatemala incentivando a jóvenes que participen, y los ganadores incentivan a jóvenes de colegios, que en este caso es Records, como ya se había mencionado. Ellos, pues, actualmente estamos trabajando con ellos, nos acabamos de ir a Tecpan a dar la conferencia que se da, o sea, se da la conferencia, se habla de valores, y al mismo tiempo tenemos una alianza estratégica con el CIEN, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, que nos está ayudando, apoyando ahí sí que un poquito con fondos que tenían de la Comunidad de Madrid. Y pues eso, ¿verdad? Estamos haciendo el sueño realidad de estos chicos. Aparte de eso, bueno, ellos fueron los ganadores del 2009, se le dio vida al 2010, ¿verdad? Este año quiere hacerse otra vez la convocatoria de proyectos, y los que ganen en el 2010 se les va a hacer el sueño realidad en el 2011, ¿verdad? Me acuerdo que en la entrevista en la televisión pues decían que habían llegado varios proyectos. ¿Cómo cuántos participaron? 125 proyectos, de los cuales se eligieron a los 5 mejores, o que los cinco que tenían los objetivos conjunto con Jóvenes por Guatemala, ¿verdad? Y de esos, pues, se eligieron a Records finalmente Herbert Tejada y Estefan Estrada. y ellos fueron los ganadores. ¿Y cómo puede la gente participar? O sea, los interesados, por ejemplo. Te voy a contar. Fíjate que Ideas que Valen, el año pasado lo que se hizo fue una convocatoria, ¿verdad? En la cual se quería, de forma positiva, ¿verdad?, crear algún tipo de proyecto que ayudara a la juventud, ¿verdad?, a desarrollar todo tipo de propuestas. Este año Ideas que Valen tiene un cierto cambio. Y de una vez podemos hacer publicidad, aunque todavía no hemos hecho el lanzamiento. Láncenla, pero vas a tener la primicia, fíjate. Ya, primicia, ya me van a regañar. Mira, pues, este año Ideas que Valen realmente se llamará Idea. Y es un proyecto que se va a trabajar con el CACIF y la OIT. Lo que se pretende es hacer una convocatoria en todas las universidades, tanto dentro de la capital como regionales, ¿verdad?, en los departamentos, en la cual ahora el tema va a ser que la población, o sea, la población juvenil o la población estudiantil, uh-huh, promueva o participe en la creación de un proyecto para la protección y reconstrucción por los desastres naturales. Por ejemplo, en Guatemala sabes que es uno de los países que va a tener mucho problema con el cambio climático, ¿verdad? Entonces lo que se busca, tanto el CACIF, la OIT, es, y Jóvenes por Guatemala, es que los estudiantes nazcan proyectos en los cuales se hagan propuestas para tratar de que haya menos calamidad o menos problemas, ¿verdad? Esto puede ser desde salud, desde construcción, desde programas juveniles, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier tipo de proyecto siempre y cuando tenga el tema de desastres naturales, ¿verdad? Entonces ese va a ser, y basado siempre, ¿verdad?, en la educación, en los principios y los valores. Que son lo que ustedes siguen ahí. Exactamente. Con todos los proyectos. Nos vamos a ir con una última canción antes de entrar aquí a la parte final de nuestra entrevista. Estamos con Jóvenes por Guatemala. Esto es Criteria en Unis Radio. Working part-time, waiting tables, left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe? A drawer of my things at your place. You learn my secrets and you figure out why I'm guarded. You say we'll never make my parents' mistakes. You are the best thing Volvemos a Criteria, ya estamos en el segmento final y estamos en cabina con Jóvenes por Guatemala, que nos van a contar porque, a ver, estos muchachos no paran, tienen varios proyectos, entonces nos van a contar sobre una campaña. Pues mira, la campaña que ahorita vamos a lanzar también se llama Campaña contra la Violencia Intrafamiliar. Realmente esta campaña nace porque nos dimos cuenta que Guatemala realmente inicia muchas veces, o no muchas veces, realmente la violencia inicia desde la familia, ¿verdad? Desde la falta de respeto, desde el papá con la mamá, desde la mamá con el hijo, como sea, ¿verdad? De toda forma. Entonces nosotros estamos lanzando esta campaña porque damos cuenta, como dicen los libros, ¿verdad? Que la sociedad es el reflejo de las familias muchas veces, ¿verdad? Y realmente nosotros queremos provocar ese cambio generacional, que es un proceso basado, ¿verdad? En el amor y la paz dentro de las familias, ¿verdad? Y el respeto en ellas. Entonces, Jóvenes por Guatemala logra sensibilizar a varias organizaciones y a varias embajadas, y ahorita te voy a decir, Karen, con quienes contamos para esa campaña, que va a ser bastante grande, y espero que nos apoyen. Cuéntenos también de su campaña, ¿con quiénes cuentan? Contamos con, bueno, varias organizaciones que han canalizado toda su energía en nosotros, ¿verdad? Entonces, unificamos a todos, de hecho presentamos la campaña, les gustó un montón, y como participantes están principalmente la Embajada Británica, Embajada Francesa, está también ONU, UNICEF, UNIFEM, Fundación Sobrevivientes, CONAPREVI, CACIF y varias otras. Son bastantes organizaciones. Son varias organizaciones. Ya solo con decir casi, ya son bastantes del sector privado. Claro, y UNICEF. Gracias a Dios han estado confiando en nosotros. Esa campaña, créeme, que viene bastante fuerte. Ahí la vas viene a ver. Viene muy, muy fuerte. Más de verdad. Fuerte es por de lo que cuatro han hecho. Meses. Sí, más Dios, fuerte de lo que vemos. Eso es casi imposible. más fuerte que el yo asumo, más fuerte que todo eso. porque realmente, o sea. Le hemos logrado, gracias a Dios, la unión, que es lo que queremos expresar. Joven Guatemala lo que quiere es unir y demostrar que los guatemaltecos juntos podemos hacer ese país el mejor del mundo, que es lo que queremos. Bueno, sí. ¿Y creen que todo este esfuerzo sí lo han ido logrando y se ha valido la pena en este tiempo que llevan trabajando por el país? Definitivamente, sí. Con que una persona sonría, creo que ya vamos avanzando. Con que una persona se sume al voluntariado, también. Entonces, para sumirse al voluntariado, si podemos acá decirlos, pues nos pueden buscar en la página de www.jovenesporguatemala.org, así como suena, Jóvenes por Guatemala, POR, ¿verdad? Jóvenesporguatemala.org, y ahí se puede, ya buscan nuestra información, y ahí también hay un link para voluntariado, y todos quieran participar con nosotros, bienvenidos, por favor. Necesitamos gente, y mientras más asuman el compromiso y mientras más gente no estén con nosotros, pues podemos hacer más cosas por Guatemala. Sí. Bueno, muchas gracias primero por aceptar nuestra invitación y nada, invitar a los jóvenes de nuestra universidad, a los interesados, pues, a unirse a este gran proyecto. Y creo que esto fue todo por esta edición de Criteria. No sé si quieren decir algo más antes de despedirnos. Tal vez solo que esperen el lanzamiento de la campaña IDEA para que participen, y así como Estefan. Y puede ser que la UNIS también tenga los otros ganadores. Vuelva a ganar. Sí, porque ya ganamos una vez gracias a Estefan. Ahí. Estefan Alejandro, que nos ha escuchado algunas veces en línea también. Y entonces, Ricardo, ¿y quién más está? Herbert. Entonces, que participen, ¿verdad? Que busquen dentro de aproximadamente unas 2-3 semanas. Ya estamos lanzando las dos campañas, ¿verdad? Sí. La de IDEA y la de campaña contra la violencia intrafamiliar. Y yo solo quiero terminar diciendo de que, bueno, que los jóvenes tomen el compromiso y dejen de ver el futuro de Guatemala sin preocupación, ¿verdad? Que a veces ese es el miedo que los jóvenes tienen, pero no, realmente Guatemala está cambiando, y dicen, no, que el cambio es generacional, pero yo siento que ya ha estado empezando en esta generación. Y Guatemala puede, y todos nosotros podemos. Pues estamos acá. Nos van contando de próximos proyectos, de sobre este concurso que tuvieron, para que nosotros informemos aquí a nuestra audiencia, que es muchísima. Claro, siempre estamos en comunicación, seguro. Sí, ahí nos escuchan por internet y también allá afuera en la cafetería. Buen provecho a los que están ahí y saludos a los de la cafetería. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros en este programa, de verdad. Por haber aceptado nuestra invitación, y los dejamos con el programa Buenos Días Unidos. Y están aquí afuera los locutores con la mejor información de estos días. Y solo recordarles que el sábado 28 de agosto, Ars Unis vale 6 puntos Forum en Anacafé a partir de las 4 de la tarde. Bueno, nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Unis Radio.